si lastimas a tu corazón. Tus latidos serán estrellas sin los colores del arco iris. Sí, serán luces, pero sin manantiales de vida. Sol de luz, sol de luz, sol, amor, cristales de luz, en ti el amor. Corazón del amor, corazón de la paz, corazón de la esperanza, en ti el amor. Sol de luz, sol de amor, son cristales, el alma, la luz, en ti corazón. Azul, azul, azul, azul, azul, el cielo, en ti el amor, que en ti está el sol. Corazón del amor, corazón que tú me das, corazón de la esperanza, eres tú, tu amor, oh amor, oh amor, oh. En ti está mi sol, corazón que late amor. Amor, amor, cuando pienso en tus ojos, tu mirada cristalina es luz, es alma, es bondad de Dios. En ti está tu alegría, eres tú mi alma, eres tú mi sol. Por eso te canto a ti, oh mi amor, ángel luz, oh mi amor, en ti está mi sol. Gracias amor mío, gracias por los momentos de alegría, Gracias, amor mío.